Cronista de Exteriores, Mauro Monteiro, te escuchamos. Sí, buen día, Juan Pablo, gracias. Bueno, estamos aquí en el centro de Santa Rosa. Como hoy decíamos más temprano, nos vinimos a dar una vuelta para, sobre todo, ver qué está pasando con la obra que se está haciendo en pleno centro de Santa Rosa. Por supuesto que conocemos los avances a través de la información oficial de la municipalidad, pero también teníamos entendido que hoy a la tarde va a haber una movida de los comerciantes de la ciudad que se ven perjudicados por esta obra que en algún momento cuando termine va a quedar hermosa, va a quedar bonita y sobre todo se van a ir todas estas vallas y sobre todo toda la parte de maquinaria y de obreros que están trabajando, pero mientras tanto los comerciantes están diciendo que hay un perjuicio por parte de la municipalidad al hacer esta obra porque hay menos movimiento, hay menos autos, por supuesto, porque están las calles cortadas, pero también están hablando de bajas en las ventas y es por eso que nos acercamos hasta un local y vamos a hablar con dos comerciantes de la ciudad para ver qué está pasando y sobre todo qué tienen para decir. Primero, los nombres. Martín. Martín, bien. ¿Y el suyo? Graciela Herrera. Bien. Bueno, buen día, estamos en vivo para Radio Kermés. Bueno, cuéntenos cómo están viendo esta obra y qué le está pasando a ustedes como comerciantes con esta obra que hay en Santa Rosa. Bueno, buen día ante todo. Mauro, vos acabas de dar en la tecla con una palabra que dijiste que es el mientras tanto. Y es lo que realmente nos preocupa. El mientras tanto de la obra, que la realidad es que eso se traduce directamente a las cajas y los comercios vivimos de las ventas. Por ahí escucho decir que sí, que la situación es mala. Sí, es cierto, la situación fue mala, No los venimos meses bien. no venimos bien. Había empezado a repuntar, puntualmente yo tengo frente a en la calle Irigoyen, frente a la plaza del comercio, y fue drástica la caída desde el momento que se cortó la calle. Fue una caída de un 70% más o menos en las ventas. Si bien la gente llega, es cierto, a fin de mes hay que pagar alquileres, sueldos, cargas, y se hace muy, muy complejo. La realidad es que lo que, particularmente yo lo que pretendo o me gustaría que haya también una muestra de parte de quien está a cargo de la obra o a quien le corresponde la ejecución de la obra, ya que quieren modernizar y va a ser muy lindo, como decís vos, va a quedar hermoso todo y vamos a hacer, todos los santarroceños vamos a estar beneficiados con esta obra, que la modernización arranque desde cero, desde la obra, no una obra que se trabaja desde las 8 hasta las 2 de la tarde y no, en algún lugar, vale aclarar, no lo leí yo, pero me dijeron que lo querían comparar con una obra con la ciudad de Barcelona. No sé si eso será cierto, pero me imagino, primero que bueno, no tiene parangón. Y segundo, que me imagino que como en cualquier ciudad importante, se trabaja por lo menos en doble turno. Yo no, ni tampoco pretendo que sean tres turnos, ni que sean doble turno, pero bueno, que haya por lo menos una muestra de empatía también con con los comerciantes en ese sentido. Igualmente estamos viendo que están trabajando, pero ustedes están diciendo que a las 2 de la tarde todo se termina. Buen día. Buen día, ¿cómo estás? Mi nombre es Graciela Herrera, yo tengo Mega Deportes. Sí, desde que nos empezamos a manifestar los comerciantes, hubo un movimiento por parte de la gente que está haciendo el trabajo. De hecho, trabajaron el sábado a la mañana que no lo estaban trabajando y hoy vemos que hay 15 o 16 operarios desde Galver más o menos hasta la otra esquina. No sé ahora cuántos quedarán. Yo me tomé el trabajo de contarlos a las 8 de la mañana. O sea que indudablemente ha habido una repercusión en la intendencia y se han hecho eco. Yo el sábado a las 6 de la tarde me comuniqué para que regaran porque era una polvareda espantosa. Me mandaron una foto 8 y media de la noche que había pasado el regador. O sea, nos están escuchando. Bien, no Eso ya alcanza. es importante. Sí, es muy importante. No alcanza la cantidad de horas. Nosotros lo que justamente pensamos que va a quedar hermosísimo el centro. Lo que necesitamos es que trabaje en horario completo todos los días, de lunes a lunes. Sobre todo para cumplir con el tiempo estipulado de la obra. Sobre todo para no fundirnos nosotros. Yo quiero creer Claro, que, porque eso va a repercutir también que vuelvan a vender. por supuesto, Bien, pero es así que muchos dicen que se están fundiendo. Digo, ¿es para un extremismo así? Hay mucha gente que la está pasando mal, muy mal. A ver, hay gente que tiene, a lo mejor, trayectoria. Yo hace 30 y sí, estoy en el comercio, y yo sé que hay épocas muy malas, Bueno, mi vida es prepararme para las épocas malas. O sea, mis chicos tienen que seguir cobrando su sueldo y yo tengo que seguir pagando el alquiler y los impuestos y qué sé yo. Está bien, yo tengo una reserva para la época mala, que no la conté a esta, obvio, obvio que no. Pero hay gente que no la tiene, que hace poco que está iniciándose. Hay mucha gente que trabaja en los propietarios, en los negocios, y ahora y la cámara nos llama a una reunión a la tarde. ¿Y qué quieren? ¿Que se cierre el negocio para ir a una reunión? ¿Este es de ahora, para hoy a la tarde? No, reuniones anteriores. Hoy a la tarde a mí me convocaron uno para la 1:00 p.m. Inclusive lo estaba invitando a Martín si quería ir. ¿La movida de hoy a la tarde se hace? La movida se hace, se invita a todos los comerciantes, no estamos en contra de la obra, vamos a pedir aceleramiento de la obra, más turnos, más cuadrillas de trabajo, que trabajen los sábados a la tarde, que trabajen los domingos y que trabajen los días de semana hasta las 7 o 8 de la tarde. No es un lugar donde haya muchas casas de familia, no van a molestar los ruidos, es todo comercio. Y bueno, yo creo que acelerando el proceso de la obra se va a acelerar también el tiempo de que tenemos que estar cerrados. Recién decíamos un poquito esto de cierran la calle y separan las ventas. También tiene que ver con la idiosincrasia del santarroseño o la santarroseña que viene al centro y también quiere estacionar el auto enfrente de donde quiere parar. También eso es toda una cosa que debería ir cambiando, digo, porque ya somos una ciudad bastante grande. Sí, eso es cierto, también es un proceso que no se va a lograr de la noche a la mañana y yo particularmente no creo que lo llegue a ver a eso, así que yo vivo hoy, no vivo dentro de 40 años, entonces a mí me importa el hoy, yo a mis empleados les tengo que pagar ahora, después del primero les tengo que juntar la plata para pagarles, entonces sí, es cierto, yo creo que va a ser una transición de que la gente empiece a estacionar un poco más lejos, se va a dar, pero va a ser muy paulatino el cambio ese, no creo que se vea, ya te digo, ni en el corto ni en el mediano plazo. Y bueno, pero más allá de eso, no quiero caer en otro punto que sea el estacionamiento, porque es sacar el foco del tema. El tema es que a las 2 de la tarde, 3 de la tarde, o sea, ponele que algún día son las 4, dejan de trabajar. Se deja de trabajar. Y la obra queda totalmente paralizada, no se aprovecha ese tiempo muerto. Repito, si lo que quieren es modernizarlo, arranquen por modernizar la obra. En cualquier ciudad grande se trabaja las 24 horas. ¿No da para trabajar las 24 horas? Bueno, hasta que siete las 8 de la noche sería hasta normal. Que haya un poco de luz, perfecto. Yo creo que, porque también, si no tenés una buena iluminación, también puede ser peligroso para los operarios trabajar con falta de luz. Entonces, por lo menos mientras haya una luz diurna, aceptable que se trabaje, que se aceleren las. ¿La municipalidad qué dice? Digo, ¿están en los tiempos estipulados o no? Nosotros tenemos, vamos a presentar hoy en la convocatoria un requerimiento, vamos a requerir información, un petitorio donde se nos informe el avance de obra, qué tiempo está estipulado que termine esto para poder prepararnos nosotros también, cómo está proyectado, cuánto tiempo más nos van a cortar, bueno, que nos informen, ¿no? A ver, yo entiendo que poner cuadrillas de trabajo en doble turno y triple turno les generará a la municipalidad un costo importante. La pregunta es, ¿la paga la municipalidad o lo pagamos nosotros con la falta de ventas? ¿A quién le corresponde pagar el costo que implica poner más cuadrillas? Y uno también imagina que la municipalidad también lo quiere terminar más allá de todo esto inconveniente que ha traído. Obvio. Uno es, sí. Esta movida, como usted decía, no es en contra de la obra, sino para que se acelere la obra. Para que se acelere tal cual, la obra. Tal cual. Sí. La obra arrancó, si mal no recuerdo, el día 10 de diciembre. Yo puntualmente, hablo por mí, tengo el dato de que iba a ser 90 días. Bueno, obviamente en 90 días ya pasaron más de 2 meses, no se va a cumplir. Pero bueno, por lo menos que nos digan, bueno, no van a ser 90 o no van a ser lo que el tiempo original, van a ser tantos días. Y bueno, por lo menos uno empieza a analizar cómo enfrentar la situación, En mi caso, yo ya no me quedan variables de ajuste como para empezar a achicarme. No, no, yo no puedo pagar la luz del negocio para no gastar, para poder llegar a juntar el dinero. No, hay cuestiones que ya no, digamos, no queda de dónde rascar para sacar dinero para juntar el dinero. Igualmente hay tranquilidad, digo que por lo menos los comerciantes no piensan echar gente por esta situación, Hay por gente ahora. que está echando, ¿eh? Sí, hay comercios que ya están echando gente. Sí, porque hay otra cosa. Nosotros no nos avisaron que esto empezaba. Empezó repentinamente, de un momento para otro, nos vimos con las calles cortadas y con todo esto. En mi negocio particularmente, yo compro con 6 meses de anticipación. Yo no le puedo decir a mis proveedores, yo no me entregué porque me rompieron la calle. Yo sigo recibiendo mercadería y sigo endeudándome. Mi ajuste puede ser de junio a diciembre, que es el próximo semestre, pero en este ya estoy jugada. Y como yo, debe haber muchos rubros parecidos. O sea, no tuvieron ni la delicadeza. No sé si la intendencia, no sé si la cámara, no sé a quién le correspondía. Pero decirnos, hey, muchachos, en diciembre va a arrancar la obra. Bueno, listo. Vamos a prepararnos antes entonces. La reunión de la 1 de la tarde con la cámara, ¿saben de qué estarían los temas? ¿O sería este o sería otro? No, no, no sé, estoy convocada y nada más, no sé para qué es. Bueno, muchas gracias. ¿Algo más para decir? ¿No? Bueno, muchas gracias. Por favor. Bueno, ahí escuchábamos, Juan Pablo, a dos comerciantes de la ciudad de Santa Rosa. Uno es el kiosco Yuyo, el otro es, la otra mujer es la esquina justo de Gil e Irigoyen, donde hay una casa de deportes. Nosotros nos estuvimos recorriendo, ustedes pueden ir por en nuestro canal de YouTube, un poco recorriendo la obra, una cuadra y media, desde 25 de Mayo hasta Coronel Gil sobre Irigoyen. Y acá lo que se ve es mucha gente trabajando. Por supuesto que los vecinos y las vecinas tienen un vallado donde pueden caminar por las veredas, y cada más o menos unos 50 metros hay un pasaje para pasar de un lugar a otro, de una vereda a otra, para poder llegar a los comercios. No es que los comercios están inaccesibles, no, para nada. Se puede acceder. Por supuesto que hay que hacer un poco un Tetris para poder llegar, pero se llega tranquilamente. Por supuesto que toda obra trae problemas, trae inconvenientes. En este caso están hablando de una baja en las ventas de un 70%. Es un número gigantesco, uno estima. Pero también la preocupación de los trabajadores, que se pueden ver mucho más perjudicados si esto se mantiene, y sobre todo no hay una aceleración de la obra y en algún momento la empiezan a terminar. Uno, por lo que ve, entiende demasiado construcción de obra pública, pero lo que ve es que están recién haciendo unos pozos gigantescos para colocar adentro toda la parte de los cimientos. O sea, que en algunas cuadras esto como que recién está arrancando, más allá de que lleva casi 2 meses la obra. Por eso te digo que también es entendible los comerciantes que se quejen, porque ven que no hay un avance importante, y te digo que llevan casi 2 meses de obra. Mientras tanto, tienen que hacer lo que pueden. Algunos están preocupados porque tienen cosas que pagar y también impuestos que pagar, y además al personal que trabaja en cada uno de los comercios, porque son 3 cuadras del centro, desde 25 de Mayo hasta en la calle Avellaneda, todo por Irigoyen, donde va a estar esta semipeatonal, que cuando termine, por supuesto, va a estar espectacular, va a estar hermosa la ciudad de Santa Rosa. Mientras tanto, hay que vivir. Mientras tanto, como recién decía uno de los comerciantes que se ve afectado. En la esquina de Avellaneda y Gil, sí han terminado una parte hicieron como una especie de carpeta de cemento, que seguramente va a ir apoyado algo en ese lugar, y también justo frente a una de las confiterías más conocidas de la ciudad de Santa Rosa, que es la confitería La Capital. Mientras tanto, nosotros seguimos caminando y también un poco peritando lo que es la obra esta de la semipeatonal, que va a tener ya la primera manifestación pública de los comerciantes hoy a la tarde, movilizándose. Lo que nos dicen a nosotros a través de los mensajes que pudimos mandar con algunos comerciantes es que no todos han firmado esta nota que anda dando vueltas por los medios de comunicación, convocando a una manifestación para hoy. No todos, algunos sí, y están convencidos que lo van a hacer, otros no, directamente dicen yo no, yo No me voy a movilizar, pero sí están reclamando que se continúe la obra y sobre todo que se acelere, pero no todos están de acuerdo con manifestarse. Otros sí están muy afectados y muy enojados por la situación, así que hay más o menos de todo. Esto va a ser Recién nos hoy a cruzamos las con uno 5 de de la los tarde, comerciantes ¿verdad? que queda, un comercio que queda, de los comerciantes, de dueño de un comercio que queda sobre la calle Irigoyen entre 25 de Mayo y Gil, y nos decía que sí, que ellos pueden aguantar, pero también lo que pretenden es que mientras vayan terminando parte de la obra puedan ir abriendo y puedan tener acceso o por lo menos peatonal o de algunos autos que puedan pasar por alguna de estas 3 cuadras del centro de la ciudad de Santa Rosa. Lo que nosotros vimos es mucho personal municipal trabajando. Eso lo pudimos ver. Hay que ver si esos horarios de trabajo ahora se extienden un poco más para que pueda esta obra en algún momento terminar. Pero eso es ese es el panorama que se ve en la ciudad de Santa Rosa, completamente intervenida por obra municipal, y que los comerciantes están reclamando, sobre todo, que la terminen cuanto antes para poder volver a vender y sobre todo a atender a los clientes como pretenden o como pretendían hasta antes de comenzar esta obra. Dale, Maurito, nos reencontramos cuando dispongas. ¿Cómo no? Hasta luego. Nuestro cronista de exteriores hablaba con un par de comerciantes de que de algún modo aclaran que no se oponen a la obra, pero los escuchás y pareciera que sí. Esta mirada recontra individualista, ¿no? Pero re paradójica también. Escuchaba a los comerciantes decir, a mí no me importa lo que pase de ahora, a mí me importa ahora, ahora, ahora. Es esa mirada bien de esta época, ¿no? Pero le están pidiendo al Estado que se ocupe de sus vidas y de su negocio también. Están pidiendo presencia estatal. Una aclaración, en algún momento no sé por qué aludían a que la obra empezó el 10 de diciembre. No es así, no empezó el 10 de diciembre, empezó el 17 de febrero la obra. Efectivamente, como decía Maurito, lleva 2 meses aproximadamente, pero no empezó el 10 de diciembre. Y bueno, también hay que ver cuánto de la caída de las ventas se puede atribuir a que está la calle cortada, que seguramente tiene alguna incidencia, sobre todo la tipología de la vecina, el vecino santarroceño, es parar el auto frente al comercio, esto no está pudiendo existir, pero se supone que también las ventas están cayendo porque el poder adquisitivo de los salarios se achicó muchísimo en los últimos 2 años, porque hay gente que en esos 2 años perdió el laburo y porque los pesos se van en cuestiones imprescindibles como el pago de los servicios o de la comida y a veces no te da para comprar la ropita deportiva.